Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este miércoles 24 de abril. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. El nombre propio del día, sin ninguna duda, es el de Begoña Gómez y lo que te rondaré, iba a decir Morena, bueno, no es el caso. Por mucho que le pese al gobierno, la mujer del presidente va a seguir siendo el foco durante semanas y meses. Se siente. Hoy acapara a los titulares porque un juzgado de Madrid ha abierto diligencias tras una denuncia de manos limpias por la relación de Begoña con varias empresas privadas que acabaron recibiendo ayudas, contratos, subvenciones públicas. La denuncia apunta a posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo primero, una consideración personal. Desde el punto de vista penal, lo más probable es que esto acabe en casi nada o en nada. Pero eso no quita que el comportamiento y el olor sea impresentable. La noticia la hemos conocido mientras Pedro Sánchez se sometía a la sesión de control en el Congreso. El presidente, completamente desencajado, no hay más que conocerle un poco, ha aprovechado una pregunta de Gabriel Rufián sobre su confianza en la justicia para hacer una alusión a la denuncia contra su mujer. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia en su caso, en la separación de poderes, y lo que le puedo garantizar al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. Cuando dice que salieron todas las corrupciones, imagino que no se referirá a Koldo, Ábalos y compañía, ¿no? Porque de hecho les han echado del partido. Pero cuando dice lo de a pesar de todo, ¿qué quiere decir, presidente? La oposición le exige explicaciones, pero la consigna de Moncloa pasa por decir que la denuncia contra Begoña Gómez carece de base legal. Bueno, pues veremos. Según el gobierno, es un montaje basado en bulos. Ya. ¿Pero ella estaba reunida con esos empresarios ejecutivos? ¿Sí o no? Y una segunda derivada. ¿Esas empresas, de esos empresarios y de esos ejecutivos, recibieron subvenciones y ayudas públicas? ¿Sí o tampoco? Pues ya está. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. La imagen ofrecida por Pedro Sánchez en el hemiciclo de profundo disgusto, está dolido y cabreado según razona su círculo, activaba a la Moncloa a asumir la defensa de la actividad profesional de Begoña Gómez, que sostienen es intachable. Y lo han hecho sobre todo con el anuncio desde la presidencia del gobierno de un recurso a la actuación judicial encasillada como carente de base legal, fruto de bulos y de noticias falsas. En definitiva, es un montaje, sentencia el gobierno. En el partido de dirigentes, que se ven directamente en lucha ante una cruzada desde distintos ámbitos con el objetivo de desgastar o tumbar al presidente, y hasta abonan la tesis del lawfare contra él. La estrategia de blindaje camina por esos carriles sin dejar de señalar al PP y a sus supuestas terminales. Aún así, la situación está lejos de verse despejada en el propio núcleo duro, donde reconocen cautelas por la incapacidad de saber hasta dónde llegará el juez. En clave judicial también, como te hemos adelantado hace un rato, la Junta de Fiscales avala rechazar la denuncia del novio de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía de Madrid por difundir información privada sobre sus cosas con Hacienda. Finalmente se ha impuesto el criterio de la número 2, o sea, del fiscal general del Estado. Patricia Rossetti, buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. Ni hay delito de revelación de secretos ni indicios contra los fiscales querellados, la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, don Julián Salto, por la controvertida nota de prensa que hacía referencia al posible pacto de conformidad de Alberto González Amador. La mayoría de la Junta de Fiscales de Sala avala el criterio de la teniente fiscal del Supremo de no admitir la querella del novio de Ayuso, una cúpula dividida que no se pone de acuerdo ni en el número de votos. La cifra oficial es de 19 partidarios de no admitir la querella, 12 a favor de admitirla y una abstención, pero fuentes presentes señalan que no es así, que el resultado fue más ajustado. 15 partidarios del rechazo y 13 de practicar diligencias. Hubo varios fiscales indecisos y en la abstención coinciden todos. 6 horas de intenso debate, mañana y tarde, que ha dejado en evidencia la discrepancia en la cúpula fiscal. La fiscal de Madrid, María de la O. Silva, era partidaria de practicar aplicar diligencias en la propia Fiscalía antes de emitir el informe ante el TSJ de Madrid, pero la teniente fiscal apeló a la unidad de criterio. Si se rechazó la querella del Colegio de la Abogacía de Madrid, debía rechazarse también la del novio de Ayuso. La fiscal Silva invocó el artículo 27 del Estatuto Fiscal, que es el precepto que tienen para cuestionar una orden. ¡Qué espectáculo! Bueno, de vuelta al Congreso y a la sesión de control de esta mañana. Resulta llamativo escuchar cómo Pedro Sánchez ha valorado el resultado de las elecciones vascas. A preguntas de Núñez Feijóo, ha asumido como suyos los votos del PNV y de Bildu. Quiero felicitarle, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Es que 9 de cada 10 votos en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno. 9 de cada 10. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1. O sea, un poco más, ese 9-1 es que sus votos son... Sus votos son los de Bildu, sí, sí, los del PNV y los de Puigdemont, para estar orgulloso, macho. Bueno, escuchando a Sánchez, es inevitable, lo siento mucho, acordarme de la portavoz del gobierno. Escucha a Pilar Alegría hace, nada, una semana, cuando le preguntaron por aquello del candidato de Bildu y lo de la banda terrorista ETA, ¿te acuerdas? Bueno, pues hoy son suyos los votos. Escucha hace una semana. Todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no recorro hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, a la sociedad vasca. Demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible con la propia historia de nuestro país y con la democracia, que fue quien derrotó al terrorismo. O sea, 9-1, y de esos 9 tienes a los incompatibles con la democracia... a una banda de cobardes. Enhorabuena. Más cosas. En el Senado sigue la comparecencia de Salvador Illa en la comisión de investigación del caso Koldo, Ábalos. Hoy le toca al ministro, al ex ministro de Sanidad. Como ya hiciera el lunes, Illa ha vuelto a negar que firmara ningún contrato con la trama de esta banda. Maribel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pues sí, una comisión sobre la que ha pesado como una losa la campaña para las elecciones catalanas, con un candidato socialista, Salvador Illa, elevando el tono cuando los senadores querían saber detalles de esa reunión que reconoce haber tenido con Koldo García. Hasta 8 veces ha rechazado que firmara algún contrato con el conseguidor, exaltándose además cuando le recordaban que era la mano derecha del exministro José Luis Ábalos. Comprenderá usted que mi curiosidad no iba por saber de la mano de quién ha venido quién. Tenía bastante trabajo. Era un asesor de un ministro, se presenta, me viene a ver, veo de qué se trata y aplico lo que se aplicaba en todo momento. A los técnicos a través de mi gabinete. Punto. Y lo zanjé y no le di más vuelta ni más importancia, ni vi nada, ni me llevara a sospechar nada. Y el resultado final es que el sistema funcionó y se compró 0-0. Todo esto después de un rifirrafe, Ángel, con el presidente de la comisión, porque asegura que si se enteró de esta comparecencia fue por los medios de comunicación. Fíjese, localizarme a mí es muy fácil. No le voy a presuponer mala fe, sino voy a suponer que la campaña electoral es efervescente, es titánica, posiblemente en su casa no la han hecho partícipe de la notificación. Una comparecencia con tono bronco, como estamos escuchando, que acaba de terminar ahora mismo y cuya comisión ampliará su objetivo de investigación desde hoy, lo aprobaban esta tarde, al entorno familiar de Pedro Sánchez. De la crónica internacional, un par de apuntes. Uno, máxima tensión en el sur de la Franja de Gaza. Algunas fuentes oficiales de Israel hablan de una inminente incursión terrestre en Rafah, ya sabes, casi frontera con Egipto. En las últimas horas el ejército ha movilizado 2 brigadas de hasta 7.000 reservistas. Todo ello en un proceso de stand-by un poquito raro. Y dos, en Estados Unidos el presidente Joe Biden ha firmado esta tarde la ley para la entrega de ayuda militar a Israel y sobre todo a Ucrania. Asegura que en pocas horas comenzará el envío de material directo y concretamente a Kiev. Washington, Juan Fierro, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Son 61.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania. Un primer paquete de esa ayuda, valorado en 1.000 millones de dólares, está ya preparado y saldrá con destino a ese país en las próximas horas. Tras firmar esta ley, el presidente Biden afirmaba que cuando los aliados de Estados Unidos son fuertes, Estados Unidos es fuerte. It's gonna make America safer. It's gonna make the world safer. Una ayuda, insistía también Biden, que hará a Europa más segura y también más seguro a los Estados Unidos. No nos inclinamos ante nadie, insistía el presidente, y desde luego no nos inclinamos ante Putin. Ayuda para Ucrania, también para Israel, con fondos para la ayuda humanitaria en Gaza y también para la defensa de Taiwán, y otra ley separada que amenaza a la red social china TikTok con su prohibición en los Estados Unidos si en un plazo de 9 meses a 1 año no es puesta en venta. Y un asunto más que seguro te toca la fibra. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Hoy ha sido un gran día para Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024. Lo he recibido con una extraordinaria satisfacción, con alegría, con gratitud y con emoción, con sorpresa también, ¿por qué no decirlo? Porque es algo que uno no tiene previsto y, francamente, como de alguna manera, como punto final de mi carrera artística, me parece que es realmente un buen colofón. ¿Hay alguien de todas nuestras generaciones próximas a quien no le haya marcado en algún momento Joan Manuel Serrat? El jurado dice de Serrat que su trayectoria artística trasciende la música y es un referente cívico y musical. COPE Oviedo, Fernando Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Serrat es un gran músico, un gran poeta, pero el jurado del Princesa de Asturias de las Artes ha querido destacar también con este premio su trabajo en favor de la libertad, de la tolerancia y del diálogo frente a la crispación. Escuchamos a la bailaora María Pajés, que ya fue premio de las Artes en 2022. El mensaje es ese, es este, en este momento, ¿no? Que hay tanta necesidad de diálogo, de crear consenso, de llevar ese mensaje más allá de las fronteras. Él es un clarísimo ejemplo de ello y lo ha sido toda la vida. Serrat sucede a Meryl Streep como premio de las Artes y se ha impuesto al medio centenar de candidaturas que este año optaban al galardón. La próxima semana conoceremos quién se lleva el de Comunicación y Humanidades. Qué grande. Yo reconozco que yo recuerdo haber aprendido la generación del 27, Machado, Miguel Hernández, gracias a Joan Manuel Serrat. ¿Y tú, Bustos? A ver, en mi casa sonaba muchos, pero sobre todo, bueno, Serrat, sobre todo Cantares, la interpretación que hace de los poemas de Machado. ¿Verdad? Es la que más sonaba en casa. El golpe a golpe. Que mucha gente cree que los escribió Serrat y son poemas de Machado. Sí. Pero no es fácil musicar pues las lo poesías hizo. De Machado. Y lo sí. hizo. Qué bien, merecido. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. La mocromafia es la cosa nostra 2.0. Tendremos, Ángel, que irnos acostumbrando a esta jerga porque España, con kilómetros de costa expuesta al narco, ha sido tomada por estas mafias, sobre todo en el sur de nuestro país, para hacer negocio ante la pasividad de las autoridades españolas. Lo comprobamos recientemente en el campo de Gibraltar, con delincuentes subidos en una narcolancha envalentonados que asesinaron a 2 guardias civiles, mientras el ministro del Interior e inefable Marlaska había abdicado de dotar de recursos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora hemos sabido que después de que España capturara al mafioso que amenazaba de muerte a la princesa heredera de Holanda, se había fugado aprovechando una vergonzosa descoordinación de la Audiencia de Málaga y de la Audiencia Nacional, sin que ninguno hiciera caso a la Fiscalía Antidroga. Después de que en el reciente viaje de nuestros reyes a los Países Bajos, el rey Guillermo agradeciera a don Felipe cómo había protegido a su hija Amalia, la justicia holandesa pide explicaciones y con razón. Y a nosotros debería caérsenos la cara de vergüenza después de que la pasada Nochebuena también se escapara de la cárcel de Alcalá de Henares el sicario El Pastilla. Algo no funciona en el aparato del Estado. Expósito y Carlos Sáenz. Deportes en la linterna. COPE, estar informado. Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Yo digo que Xavi Hernández se queda. Es un tema que sé que te apasiona por... y a gusto. Por reiterativo. En cualquier caso, hoy sí que te puedo contar que ha habido una reunión entre Deco y Xavi. Ha durado una hora y cuarto, se han visto las caras. De momento no ha trascendido qué va a pasar con el futuro del técnico del Barça. Por cierto, mientras tanto, Joan Laporta, después de la junta directiva de hoy, estaba en su casa pendiente de esa reunión. A esta hora no se sabe muy bien qué va a pasar con Xavi Hernández, como tú decías. Dos vías abiertas, que continúe en el Barça o que busque el conjunto culé otro técnico para el próximo año. En el Real Madrid, pendientes de Ferland Mendy, que hoy no ha trabajado con el grupo, aunque se espera que no tenga ningún problema para jugar el próximo martes frente al Bayern de Múnich. A esta hora, Ángel, el Paris Saint-Germain, otro tema que sé que te apasiona, está pendiente de ganar la Liga Francesa en un día en el que hemos conocido la oferta que, según Le Parisien, está preparando el conjunto francés por Yamal, el futbolista del Barça, que estaría en torno a unos 200 millones de euros. En cualquier caso, el Barça parece que ni lo va a tener en cuenta. Y hoy la noticia del día también, Ángel, es Rafa Nadal. No sé si le has escuchado en el día de hoy. Estaba el hombre bastante más pesimista que en otras ocasiones. Ha dicho que no tiene buenas sensaciones, que juega mañana porque es Madrid. Incluso ha dicho que si ahora mismo arrancara Roland Garros no estaría para jugar. Así que veremos cómo evoluciona el tenista español, que dentro de unas cuantas semanas tiene Roland Garros y que mañana, como digo, arranca su andadura en Madrid. Y te cuento para cerrar que hoy tenemos también Euroliga, primer partido del playoff entre el Barcelona y el Olympiacos a partir de las 9 de la noche. Gracias, Charly. Chao. Hasta luego. Un minuto ya para tu COPE más cercana. Expósito. La linterna. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 19 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Cielos prácticamente despejados y ambiente fresco. Para mañana jueves espera algo más de nubes y temperaturas similares a las de hoy. Esta noche los termómetros bajarán hasta los 7 grados. En las carreteras, complicaciones en la entrada a la 1 Las Tablas, salida a 1 Alcobendas, a 4 Pinto, a 5 Móstoles y a 6 en el Plantío. También en la 2 Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, en la M40 Hortaleza Coslada, sentido A3, y Pozuelo y Valdemarín, sentido A5. Y susto en la calle La Gasca de la Ciudad de Madrid, un coche se ha empotrado contra un portal por causas que se desconocen. Los bomberos han tenido que rescatar a la conductora, que no ha necesitado asistencia médica. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Expósito. ¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria. Pero... Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho. Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. En La noche, la radio deportiva tiene un referente. Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m. El número uno del deporte. La linterna. Noticia de última hora. Hace tan solo unos minutos, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha hecho pública una carta a la ciudadanía con este título tan pomposo. Se refiere al lío político que hay montado en torno a su esposa, Begoña Gómez. Ya escudriñaremos la carta, como digo, ha sido hace nada, dos minutos. Dentro de la carta dice lo siguiente. Llegados a este punto, la pregunta que me hago es, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Necesito parar y reflexionar. Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Y añade, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor. Ojito, ¿eh? Y concluye, todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo. Atentamente, Pedro Sánchez. La noticia de última hora, si no me equivoco al traducir, es... Sánchez se da unos días para plantearse si dimite o no como presidente del gobierno. En teoría y oficialmente, el lunes saldremos de dudas. Sigue. Joan Manuel Serrat, princesa de Asturias de las Artes. Pocas veces un premio ha sido aplaudido de una forma tan unánime, porque no solo es un cantante y un poeta, es el pentagrama de nuestras vidas. Para darle un aplauso, tengo a Paloma Serrano y así, que Jon Uriarte no me estropee el homenaje. Bueno, hola Paloma, te saludo a ti, porque ¿para qué voy a saludar a este señor mayor? Bueno, he visto Lucía entrado, ya veo que Sánchez está por irse, pues yo voy a entrar con la canción del dúo dinámico que él cantó, me refiero a Serrat en catalán y en castellano de la polémica Eurovisión que acabaría cantando Massiel. Pero vamos a empezar con un tema que yo sé que a ti, Ángel Expósito, te encanta especialmente. Absolutamente. Vamos allá. Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul. Que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate. Y unos zapatos de falso. Hay que decir que es una obra maestra esta canción. Ojo. Hablando de un hombre que se enamora de una... De un maniquí. La letra es de Serrat. ¿Sí? O sea, es un poema maravilloso. Mira. A todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer. Una tristísima historia, pero muy bonita canción. Sí. Su primer éxito fue guitarra, no paró, pero cada cual tiene su tema, como decimos. Serrat iba para perito agrícola, pero las notas musicales le cambiaron el paso. Sí, y el de quienes le escuchaban, por cierto. Palo, ¿cuál es tu canción de Serrat? Pues mira, a mí la canción del Nano, que es como le llaman en su círculo más cercano, que más me ha gustado, es una canción pequeña porque dice cosas pequeñas del recuerdo, de la vida. Aquellas pequeñas cosas. Uno se cree... Que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas. La cosita meterse hablando sí. y cantando Serrat, sí, pero cosa, arrancó sí. en los 70 con ya era una estrella, apuntaba alto. Esta canción también, por cierto, la cantó en italiano, esta que le gusta tanto a Paloma. Fueron muchos sus éxitos en catalán, los primeros trabajos, por cierto, eran esta lengua. Pero en 1969, la Paloma Disco en castellano tenía un tema como este. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. ¡Qué maravilla! Un hombre me sabe a hierba. Imposible encontrar a alguien que no haya escuchado al menos una vez esta canción. Bueno, ¿y qué decir de éxitos como esos Locos Bajitos o Cantares, que has hablado antes con Sí, Bustos, con Bustos? Poemas de Machado. Bueno, muchas mujeres en España llevan por nombre el título de Penélope. Maravilla. Penélope, uno tras otro los ve pasar. Mira sus caras, les oye hablar. Para ellas son muñecos. Como Edurne, que también hay muchas que se lo deben a él. Es imposible elegir solo un puñado de temas, pero yo también, chica, chico, elijo el canto al optimismo. Venga, hoy... O lo que es lo mismo. Hoy puede ser un gran día. Puede ser un gran día. Plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como... Recomiendo a la gente que en vez de tanto libro autoayuda, escuchen de vez en cuando esta canción. Serrat tiene otra virtud, que ha logrado hablar claro y mojarse en una España cada vez más politizada. Sí, porque define mejor que nadie lo que es nacer en esta España nuestra. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Aló, dime. Si hay una canción... Es el Mediterráneo. Es el Mediterráneo, que es la canción perfecta. A ver. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Fíjate que creo que es el verdadero himno de España, porque es el único que lo canta la gente. Es verdad. Bueno, ahí va nuestro homenaje a un grande. Qué bien me cae este tío y qué... ¿Y cuánta literatura aprendimos con él? Y qué sensato ha sido en su carrera. Gracias, Pablo. Gracias, John. Un abrazo. Un abrazo. Llega una noticia positiva para nuestro país. Sí, falta nos hace. Con Telefónica. Sin saber qué canción va a sonar, imagina dónde quieres estar. Así es, imaginar un mañana más conectado es una realidad gracias a Telefónica. Porque Telefónica celebra 100 años de transformación tecnológica con el lanzamiento de una red líder y a la vanguardia tecnológica mundial en rapidez y eficacia. Una red más abierta, programable y sostenible, más seguro, que nos traerá muchas cosas buenas en el futuro. Por 100 años más, imaginando un futuro juntos. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? ¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. 8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE. Creo que estaremos de acuerdo en que no hay un insecto que nos genere tanta repulsión como una cucaracha, ¿verdad? Ya no te cuento si son varias, además, y encima las tienes en tu casa. Pues el año pasado la presencia de estos bichos fue un 32% superior a la que hubo en 2022. Solo en lo que llevamos de este 2024 ya se ha superado este incremento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñez. Siete y media, seis y media en Canarias. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves y casi me quedo solo en una. Como te hemos adelantado hace unos minutos, Pedro Sánchez ha publicado una carta a la ciudadanía después de que un juzgado de Madrid haya abierto diligencias previas contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias. Anuncia Pedro Sánchez que cancela su agenda pública para reflexionar si sigue o no como presidente del gobierno. Se pregunta si merece la pena todo esto, comillas, si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, cierro las comillas. Y añade, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Joder, macho, de verdad, hay que leer unas cosas. El lunes, dice Sánchez, comparecerá ante los medios para dar a conocer su decisión. A partir de aquí, Sánchez dice que los medios que han publicado las informaciones son de orientación derechista y ultraderechista. Asegura que es una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire y un atropello grave y burdo. Y acusa de estar detrás de todo ello a Feijóo y a Abascal. Yo, sinceramente, y llevo unos cuantos años en esto, nunca había vivido, no sé si una dimisión en diferido, un stand-by, un paréntesis. No sé cómo interpretarlo, pero en cualquier caso, conociendo al personaje, me suena a estrategia. Antes del lunes seguramente saldremos de dudas. Segunda, Hamás difunde un vídeo de un rehén israelí estadounidense secuestrado en Gaza en los ataques de aquel 7 de octubre. Aparece vestido de rojo, con un brazo amputado, y se le escucha criticar al gobierno de Israel. Dice que debería estar avergonzado por no hacer suficiente para liberarlos. En cualquier caso, se desconoce la fecha del vídeo y obviamente hay que tener en cuenta, como te digo, que está secuestrado por los terroristas de Hamás. Y tercera, TikTok finalmente suspende las funciones de su versión Lite, lanzada en España y Francia, después de que la Comisión Europea haya decidido investigar si cumple con sus normas. Creía que podía ser tóxica y adictiva. Más concretamente, Bruselas quiere asegurarse que sigue sus obligaciones de protección de los menores de edad y de transparencia. La compañía daba puntos y dinero a los usuarios por el consumo de contenidos en la aplicación. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que la firma de hipotecas creció un 3,8% en febrero después de un año de caídas. Esto es 37.000 más que en el mes de enero. El importe medio de estos créditos hipotecarios, Ángel, se reduce un 5% de forma interanual para situarse en hipoteca media de 136.000 euros. Este incremento en el número de firmas va en consonancia con el dato de compraventa, un cambio de tendencia después de 12 meses. La evolución de los tipos de interés, Ángel, tiene muchísimo que ver con este cambio de tendencia, y es que el Euribor, el principal índice para calcular las hipotecas variables, se ha estabilizado, como sabes, por debajo del 4%. Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar si hay un cambio de tendencia en el mercado de la vivienda en España. todos los días. A esta hora Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Pues mira, la imagen del día nos lleva hasta Estados Unidos, donde, como sabes, en algunas de las universidades más punteras se están produciendo protestas y algo más que protestas que apestan antisemitismo, prohibiendo la entrada a los alumnos judíos y a los profesores judíos a universidades como la de Berkeley, como el MIT, como Columbia, donde han sido detenidos más de 100 alumnos, por llamarlos alumnos, bestias vociferantes que culpan a los compañeros que acceden, que quieren acceder a, de raza judía a la universidad, les culpan de las actuaciones que está tomando Netanyahu y vierten sobre ellos una especie de voluntad de apartheid que no habíamos visto desde hace 100 años en Europa. Nadie que conozca mínimamente la historia del siglo XX puede contemplar esas imágenes sin un escalofrío. Joe Biden ya ha dicho, ya ha condenado estas protestas, ha hecho un llamamiento a la calma y las ha calificado como lo que son, puro y duro antisemitismo. Es escalofriante que en pleno 2024 las jóvenes hordas de las elitistas universidades, supuestamente las más punteras de Estados Unidos, se presten a un ejercicio de intolerancia y de estigmatización que pensamos que no volveríamos a ver en Occidente. La carrera espacial parece estar sufriendo un nuevo impulso. Estados Unidos programa un viaje tripulado a la Luna. Japón se ha convertido este mismo año en el quinto país en llegar a nuestro satélite. Y a todo esto aparece China, que quiere adelantar a Estados Unidos en la carrera espacial. La nueva Guerra Fría tiene lugar en el espacio. La China de Xi Jinping pretende convertirse en el segundo país que pisa la Luna. La próxima etapa de la aventura china en el espacio es la nueva misión Shenzhou 18. Mañana jueves, China desafía a Estados Unidos lanzando a 3 astronautas a su misión espacial de Tiangong, donde pasarán 6 meses. Inma Bonet. Desde que en 1999 lanzó su primera nave espacial no tripulada, China ha ido consolidando poco a poco su presencia en el cosmos. Su programa de exploración de los cielos se ha acelerado en los 3 últimos años con la construcción de su propia estación espacial, Tiangong, literalmente Palacio Celestial. Los rápidos avances han intensificado la competencia también en el universo entre las 2 grandes potencias del siglo XXI, pues llegan en un momento en el que la Estación Espacial Internacional, capitaneada por la NASA estadounidense y de la que China está vetada, empieza a quedar desfasada. Mañana 3 taikonautas viajarán hasta la Tiangong, donde permanecerán 6 meses y realizarán más de 90 experimentos en los campos de microgravedad, materiales espaciales, medicina y tecnología espacial, además de varias actividades extravehiculares. Todos los miércoles hablamos de ciencia y la linterna con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué? Bueno, lo hacen porque efectivamente el gobierno chino quiere no cometer los errores que cometieron los gobiernos soviéticos durante la anterior Guerra Fría. Quieren ser los primeros en demostrar que son capaces de, por lo menos, tener la tecnología suficiente para llevar un ser humano a la Luna. Y para hacer eso hay que dar unos pasitos previos, y uno de los pasitos más importantes es poder llevar de manera permanente seres humanos a una estación espacial, a esta Tiangong, que es la sustituta en el futuro de la Estación Espacial Internacional, la famosa ISS, que es un proyecto de Estados Unidos, de Europa, de Japón, y que puede ser que en 2024, en este mismo año, desaparezca. Está a punto de jubilarse. De manera que la única opción para seguir investigando en el espacio, en microgravedad, en el entorno de la órbita de la Tierra, y poder seguir dando pasos adelante, puede que sea esta estación espacial china, y por lo tanto ellos tienen ahí ahora mismo la primicia de cualquier avance que se pueda producir en ese sentido en el futuro. Es evidente que se va a convertir en una competición con Estados Unidos, pero ¿esto puede ser una nueva guerra fría? ¿Es un pulso más o menos deportivo? Bueno, yo creo que más que una guerra fría empieza a ser una guerra caliente, o por lo menos una guerra templada, porque recordemos que dentro de estos programas de investigación espacial chinos, dentro del secretismo que todo lo que envuelve a la investigación en China habitualmente, dentro de estos programas existe la posibilidad también de investigar sobre la puesta en órbita de armas y por supuesto, de la utilización de tecnologías de espionaje. Recordarás que el verano pasado hubo algunos episodios de supuestas sondas meteorológicas chinas que habían invadido el espacio aéreo norteamericano en la costa de Florida y que demostraban que efectivamente el gobierno chino está trabajando muy intensamente en la producción de tecnologías geoestacionarias con capacidad suficiente de espionaje y quién sabe de qué. Esto forma parte de una carrera espacial que también está envuelta en ciencia y en tecnología y en la lucha por llegar a la Luna, pero todo mezclado hace que en este momento China sea un actor fundamental en el futuro de la carrera espacial humana. ¿En qué condiciones están los chinos? ¿Tienen dinero? Sí. ¿Tienen tecnología? Sí, tienen el foco puesto además en ello, es una de sus prioridades. Se sabe que hay algunas tecnologías muy poderosas que ya han desarrollado ellos o que aseguran haber desarrollado. Hace muy poco, por ejemplo, se habló del lanzamiento de un primer motor que podía multiplicar exponencialmente la velocidad de los lanzamientos de naves espaciales a órbitas lunares o incluso de Marte. Hay un problema para saber exactamente en qué nivel científico se encuentra China en la carrera espacial. Evidentemente, la falta de transparencia. Ese es el primero. Las publicaciones científicas internacionales no suelen recibir datos muy transparentes de cómo está evolucionando la tecnología en ese país. Y el segundo problema, en este caso juega en ventaja de China y en perjuicio del resto del mundo, es que las limitaciones que hay en el resto del mundo para utilizar, por ejemplo, armas nucleares o motores de propulsión nuclear, no están ahí. La pregunta del millón, a ver cómo me lo resumes en 45 segundos. ¿Por qué desde 1972 no hemos ido a la Luna? Es muy fácil de responder. No la hemos pisado, pero no hemos dejado de ir, en realidad, a la Luna. Sí se suele decir, ¿no? Es que ¿cómo no hemos vuelto a mandar seres humanos allí? Bueno, evidentemente porque el coste de hacer eso no tiene sentido en un escenario que no fuese el escenario que se produjo en aquel momento. En ese escenario de guerra fría entre Estados Unidos y el bloque soviético. Pero no hemos dejado de ir, no hemos dejado de mandar aparatos, no hemos dejado de mandar satélites orbitales, no hemos dejado de poner nuestros telescopios en ese satélite, en la Luna, y de analizar restos de la Luna aquí en la Tierra. Y eso no ha parado y el siguiente paso va a ser por fin mandar de nuevo seres humanos allí. Y la última, ¿es el paso previo para llegar a Marte? Sí, pero queda mucho para eso. De momento, bastante tendremos con que se produzca esa fecha 2026 de la primera misión tripulada del ser humano que aterrice en la Luna de nuevo, después de 1972. Si eso se produce entonces, estaremos más cerca de llevar incluso pues algún tipo de pequeña colonia estable a ese satélite. El siguiente paso es Marte, por supuesto, pero ojo, nos falta todavía muchísimo para eso y yo creo que menos de 50, 60 años no van a pasar hasta que el ser humano esté en condiciones de volver a mandar un miembro de su especie al planeta rojo. Todos los miércoles, Ciencia y la Linterna, hoy mirando al espacio. Gracias, Jorge. Pasa buena tarde. Chao. Hasta otra. Por aquí aparece Julio César Herrero, como todos los días, para propinar un... ¡Zas en toda la boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa, chaval? Pues mira, hoy tengo un trío, que es una cosa muy excitante para esta sección ya a esta hora. A la consejera de Justicia de Valencia, Elisa Núñez, al portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y al portavoz del PSOE allí, José Muñoz. Bueno, es que esta mujer, esta moza, concedió una entrevista al periódico Las Provincias de por allí y le preguntaron por Franco, ¿eh? Debe ser un nuevo periodismo esto. Y la moza dijo que era un personaje histórico y que poco más le podía decir al periodista de él porque ella había nacido en el 77 y claro, fue escuchar Franco, consejera de Vox, y como los Gremlins, escuchen a Baldoví y al portavoz socialista. La cesaría de manera absolutamente inmediata. Declaraciones absolutamente infames que en cualquier país democrático significarían su absoluto cese. Mazón está permitiendo, porque parece que lo ha interiorizado ya, que su consejo sea un consejo que blanquea y dignifica el franquismo y también a la también a la figura del dictador Franco. Manera hiperventilar. Vamos a ver, Elisa. Así que como naciste en el 77, lo que puedes decir de Franco es que fue un personaje histórico. Entonces ya, por Napoleón, Cleopatra o Sócrates, yo ya ni te pregunto. Y eso es porque leíste poco, porque no te da para más, porque tú no eres muy de precisar y prefieres la brocha gorda o por algún complejo. No sé, haber dicho que era gallego, por lo menos. Bueno, y tú, Baldoví, así que como la otra no le llama dictador, ala, tiene que dimitir. Ah, que la gente tiene que hablar como a ti se te pongan los Compromís. A los de Bildu les llamamos políticos o filoterroristas, por precisar algo. Y tú, José Muñoz, dices que si no se llama dictador a Franco es que se le blanquea. ¿En serio? ¿Pero tú sabes qué es blanquear a alguien, Pepe? con perdón. Mira, cuando dices que prefieres un gobierno progresista y es de Bildu, eso es blanquear. O cuando dices que los de Bildu han hecho más por España que los patrioteros de pulsera, eso es blanquear. Así que, a una por ir justita y no llegar, y a los otros por ir sobraos y pasarse, la consejera de Justicia de Valencia, Elisa Núñez, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, y el portavoz del PSOE por allí, José Muñoz, se llevan los tres. ¡Zas en toda la boca! Gracias, Julius. Tis al lado. Adiós. La linterna. Cerramos este primer tramo de La Linterna. Te recuerdo la última hora de la tarde, sin duda alguna, una de las noticias que yo recuerdo haber contado en la radio con más impacto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho pública una carta a la ciudadanía en la que dice, entre otras cosas, que se plantea si debe continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor, entre comillas. Dice que se toma unos días para reflexionar, para parar, para pensar junto a su esposa. Todo lo que hay detrás es el escándalo, los asuntos de Begoña Gómez, sus intermediaciones, sus empresas, sus coleguitas. Concluye la carta Pedro Sánchez así: todo ello me lleva a decirle que seguiré trabajando, pero que cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes 29 de abril compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión. Gracias por su tiempo, atentamente, Pedro Sánchez, y firma de puño y letra. Cuando dice el presidente del gobierno un tiempecito para decir qué camino tomar, solo hay dos opciones: o sigue o dimite. A lo mejor el lunes salimos de dudas, sino antes. Lo que yo me pregunto es, y nadie tiene la respuesta, ¿esto es teatro? Mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita de la factoría Moncloa Productions. ¿O es verdad que se lo está planteando y que ante la envergadura del follón y del tejemaneje de la esposa se está planteando dimitir? La carta se ha hecho pública hace nada, hace media hora. Tiempo tenemos para pensarlo. La gran duda es si se va, se queda. Y el problema de fondo: ¿qué no habrá hecho Begoña para llegar a esta situación? Porque el tema, la culpa, no es de los medios. La culpa es de la protagonista. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Hay una lectura muy buena para el Madrid, aparte del título, evidentemente, que es lo más importante. La otra lectura es que tiene vía libre, cabeza despejada, para preparar la semifinal del Valle. La liga está terminada, pero yo lo que quiero destacar es el mérito del Madrid, ¿eh? Un equipo que venía físicamente muy tocado. Manolo, es una razón de peso para que ese equipo sea competitivo. Primero, que tiene calidad. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español, que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular. Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú. ¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España junto a la Secretaría de Estado de Comercio, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea. Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa. Expósito. La linterna. COPE Madrid. Estar informado. La vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas de Madrid, sobre todo en el caso del alquiler. Desde 2019, su precio ha subido cerca de un 30% en la capital, con una demanda disparada y cada vez menos oferta. ¿Cómo equilibrar ese desajuste? Pues según los expertos, que los propietarios que tengan una o más viviendas vacías tengan seguridad jurídica ante posibles impagos, puede hacer que se decidan a alquilar. Belén Ibáñez. Nunca el alquiler había estado tan caro en Madrid. La demanda está disparada porque faltan viviendas y las que hay son carísimas y pequeñas. El problema, según José Merino, asesor jurídico del Colegio Oficial de Agentes Inmobiliarios, COAPI, es la ley de vivienda que no protege al propietario en caso de impago de las rentas y pasan muchos meses hasta que llega a los tribunales. Por lo tanto, le estamos diciendo al propietario que durante un año el inquilino no va a pagar nada, va a seguir ocupando el inmueble y el propietario no va a recibir nada. Por lo tanto, claro, las perspectivas del propietario alquilar pues disminuyen. Entonces prefieren tener una vivienda vacía o proceder a un alquiler turístico o proceder a un alquiler por temporada y alquilar de forma habitual su vivienda. Un panorama desolador para los propietarios, según COAPI, que ha provocado que nadie quiera alquilar y eso suba los precios. Los propietarios optan por el alquiler turístico porque les resulta más seguro. El Ayuntamiento de Madrid ya ha anunciado sanciones más duras en la nueva normativa sobre pisos turísticos que está elaborando. Y la actualidad pasa de nuevo esa tarde por los tribunales. La Junta de Fiscales de Sala rechaza investigar las filtraciones del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Avalan de esta manera la decisión de la número 2 de la Fiscalía de desestimar la querella de Alberto González Amador, que había interpuesto precisamente por esas filtraciones de las negociaciones de su defensa con el Ministerio Fiscal. ¿Qué tal? Soy Silvia Martínez. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. En un momento te cuento las ayudas que puedes pedir a partir de hoy para cambiar la caldera de tu comunidad, pero antes vamos con el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en ambas direcciones, en la 1 a su paso por Alcobendas y ya solamente de salida en la 3 en Rivas, a 4 en Pinto, a 42 en Fuenlabrada, a 5 en Móstoles y van a encontrar, eso sí, muy densa la salida por la 6 a su paso por el Plantío y Majadahonda. Ya en la ronda M40 van a encontrar dificultades en el tramo de Hortaleza y Coslada, sentido a 3, Villaverde en ambas direcciones y en Pozuelo del Arcón y Túnel del Pardo. Todo ello en dirección a 5. 19 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá, cielos prácticamente despejados y ambiente fresco. Para mañana jueves se espera algo más de nubes y temperaturas similares a las que hemos tenido hoy. Esta noche los termómetros bajarán hasta los 7 grados y de máxima durante el día tendremos 19 grados. COPE Madrid. Estar informado. Formación. Conexión. Inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid. Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com. Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasión.com. Sabemos muy bien lo que es proteger a nuestros seres queridos y no hay mayor tranquilidad que tener la confianza de que, pase lo que pase, seguirán protegidos. Porque en Purísima Seguros se lo ponemos fácil en los momentos difíciles. Seguro de decesos, Purísima. Más de 100 años protegiendo a las familias. Entra en purísimaseguros.es. ¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60. Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60. COPE Madrid. Estar informado. Desde hoy hasta el 22 de noviembre, las comunidades de propietarios de Madrid pueden pedir una ayuda económica para cambiar de caldera o sistema de climatización central. Una iniciativa enmarcada dentro del plan Cambia 360, que pretende promover una transición hacia una ciudad más sostenible. Con estas ayudas, las comunidades que lo soliciten podrán recuperar en un plazo de entre 8 y 10 meses gran parte del dinero invertido. Así lo ha explicado en COPE Iván Vaquero, que es responsable del área de proyectos y ayuda de Asociación de Instaladores de Madrid. Esa cuantía de la ayuda puede llegar a este 60%. Las actuaciones grandes, pues claro, pues podemos encontrarnos con ayudas de más de 100.000 euros sin ningún problema. Pero en actuaciones más comedidas, con un cambio de caldera de gasóleo a gas natural, pues podríamos encontrarnos ayudas que pueden oscilar entre 15.000 y 40.000 euros. Y mira, otra ayuda que te puede interesar si tienes hijos en edad escolar es la de los comedores sociales para el próximo curso, que este año trae novedades. Se simplifican los trámites y se eleva el límite de renta para solicitarla a los 8.400 euros. Además, para las familias que perciban la renta mínima de inserción o el salario mínimo vital, el comedor será gratuito. Emilio Viciana es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Otra de las novedades importantes es que las familias que resulten beneficiarias podrán solicitar prórroga de la beca en cursos posteriores sin tener que realizar todo el trámite de nuevo, siempre y cuando sigan cumpliendo los requisitos por los que se les concedió la ayuda. En cifras, este acuerdo prevé un crédito de 68 millones de euros en ayudas de comedor y nos va a permitir llegar a 137.000 beneficiarios, 30.000 más que en el curso actual. Aunque ahora estamos teniendo temperaturas más frescas, el calor de estas semanas anteriores ha provocado que muchos arbustos y malas hierbas se estén empezando a secar antes de tiempo. Por eso, en algunos municipios de la región se ha decidido adelantar la temporada de desbroce para evitar en lo posible que terminen ardiendo cuando llegue más calor. Gloria López Navas. En Alcorcón, Móstoles y Las Rozas, hace ya una semana que las desbrozadoras han empezado a trabajar. Los matojos están demasiado altos y, aunque afortunadamente no están muy secos, siguen siendo un peligro no solo para incendios, también para plagas de insectos, como nos cuenta COPE Jesús Santos, responsable de la empresa encargada de estos trabajos en Alcorcón. Insectos de mosquitos, las altas hierbas, los matojos, al final lo que hacen es pequeños insectos que se pueden resguardar ahí. El calor anticipado que hemos vivido en la región ha adelantado un mes estas tareas, pero este año cuentan con maquinaria eléctrica mucho más silenciosa. Está dando muy buen resultado porque los equipos de desbroce empiezan muy pronto por la mañana y así pueden trabajar cerca de las casas. La idea es repetir las buenas cifras del año pasado, cuando hubo 76 fuegos frente a los 199 de la temporada anterior. COPE Madrid. Estar informado. Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico. A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila? ¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka? Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Flexicar. Lo puedo pa, mi profesión.